tratabas de agradarles. Estabas preparado, no pediste perdón. Nunca he deseado mal a nadie. Esta es mi primera vez. Nunca he deseado mal a nadie. Esta es mi primera vez. Nauseabundo de traiciones, vomitaste en sus caras y no pensaste que tal vez volverían por ti. Esas calles se nublaron.